cruz es un arma que mató al Redentor. Mas para nosotros es símbolo de la voluntad de Dios. Marcos 8:34, así lo declaró Jesús. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No todos entienden esto, y tú de estos has de ser. Pues para todos los salvados, la cruz de Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23. Solo es un madero o un palo vertical. Mas la Biblia da a entender que de madera era el material. Filipenses 3:18, no te dejes porque hay muchos que viven como enemigos de esta señal. No todos entienden esto, y tú de estos has de ser. Salvados, la cruz de Dios es poder. Primera a los Corintios 1, del 18 al 23.